Bienvenidos. Este es el día número 163. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Invocamos con fe y con gran confianza la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró la Escritura es el que nos puede ayudar a comprenderla correctamente. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21. Después de esto sucedió lo siguiente. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot, «Dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot respondió a Ahab, «El Señor me libre de cederte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita, «No te daré la herencia de mis padres». Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó, «¿Por qué estás tan malhumorado y no comes nada?». Él le dijo, «Porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse, véndeme tu viña o si quieres te daré otra a cambio». Pero él respondió, «No te daré mi viña». Su esposa Jezabel le dijo, «¿Así ejerces tú la realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot el israelita». Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadanos de Nabot. En esa carta escribió, «Proclamen un ayuno, y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo, «Tú has maldecido a Dios y al rey». Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas». Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo, «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron decir a Jezabel, «Nabot fue apedreado y murió». Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Ahab, «Ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto». Apenas oyó a Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos. «Baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, «Así habla el Señor. Has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán tu sangre». Ahab respondió a Elías, «Me ha sorprendido, enemigo mío». «Sí», repuso Elías, «te he sorprendido, porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a atraer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab,

en los lugares altos, sacrificios y quemando incienso. Josafat vivió en paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, el valor que demostró y las guerras que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Él barrió del país los restos de prostitución sagrada que habían quedado en tiempos de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, sino un prefecto del rey. Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir en busca de oro, pero no pudo ir porque la flota naufragó en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat: «Que mis servidores vayan con los tuyos en las naves». Pero Josafat no aceptó. Josafat se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Su hijo, Joram, reinó en lugar de él. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el 17º año de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y siguió el camino de su padre y de su madre, y el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal y se postró ante él, provocando así la indignación del Señor, tal como lo había hecho su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del primer libro de los Reyes. Del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos del 19 al 35. Por la sabiduría el Señor fundó la tierra, por la inteligencia afianzó los cielos. Por su ciencia brotaron los océanos y las nubes destilan el rocío. Conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión, que ellas no se aparten de tus ojos. Ellas serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces irás seguro por el camino y tu pie no tropezará. Si te acuestas, no temblarás, y una vez acostado, tu sueño será agradable. No temerás ningún sobresalto, ni a los malvados que llegan como una tormenta, porque el Señor será tu seguridad y preservará tu pie de la trampa. No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. No litigues con un hombre sin motivo si no te ha causado ningún mal. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Los sabios heredarán la gloria, pero los necios cargarán con la ignominia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepan esto: Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción, por respeto a los ángeles. Por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo, mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así? Porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo. Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar el velo y también en las iglesias de Dios. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones que en lugar de beneficiarlos los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: «Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.